Lluvia bendecida, emergida por las fuentes, enfurecida de ríos afluentes. Puentes de mentes, de gentes, corrientes, serpientes que mienten. Sin prisa, salto por la cornisa, que risa, mi mente divisa, mi misa, muerte en carretera lisa. Soy una gota de la bota de una nube, nunca tuve ni la más remota palabrota. Tuve, como no me lo merezco, ni ofrezco, ni crezco, a este mundo lo aborrezco. Yo vivo como un pez, cojonudamente, cortez, bebé de la fuente caliente. Yo, naciente sol, está más pendientes de si marcan un gol los chicos call. No, no saben que me muero, no saben que soy el pilar que sujeta al mundo entero. Lluvia bendecida, emergida por las fuentes, enfurecida de ríos afluentes. Puentes de mentes, de gentes, corrientes, serpientes que mienten. Lluvia bendecida, emergida por las fuentes, enfurecida de ríos afluentes. Puentes de mentes, de gentes, corrientes, serpientes que mienten. La gaña en la montaña defiende mi camino como al río la caña oscurece su destino. Nadie tiene ni mantiene ni detiene nada. Nadie quiere los poderes, nadie tiene nada. La suerte es tachada, tachada en su fecha. La brecha que te acecha no me echa pa' atrás, papá. Pasionales son tus males, animales en peligro de extinción. Son portales abismales a ciudades fomentadas a raudales por el hombre y su misión. Carecen de opción, puta explotación. Biribiribai, ¿a dónde vais? Si no paráis, si miráis, no pidáis mi perdón. Lluvia bendecida, emergida por las fuentes, enfurecida de ríos afluentes. Puentes de mentes, de gentes, corrientes, serpientes que mienten. Lluvia bendecida, emergida por las fuentes, enfurecida de ríos afluentes. Puentes de mentes, de gentes, corrientes, serpientes que mienten.